minutos para marcar una hora, el segundero, el espíritu la elevación, da 60 vueltas de 3600 segundos para marcar esa misma hora. Nosotros al crear el tercer cono, elevamos considerablemente la vibración del planeta y de los seres descendientes de los voluntarios. El segundero ha dado 30 vueltas, o sea 1800 segundos hasta el momento, ayudando al alma del planeta y de todos los seres que lo habitan a levantarles la frecuencia, ritmo y vibración energética, para que se acoplen a la energía universal y puedan entrar a albergarse en una vibración más elevada, como la de los interanos que se encuentran en la ciudad interna número 1 de la Antártica. Cada vez que el segundero da una vuelta de 60 segundos, siembra y cosecha, recoge a su paso las energías del exterior que llegaron al sexto grado de elevación y las alberga en la ciudad interna primer grado. Esta las prepara para que puedan pasar a los grados consecuentes, hasta llegar al quinto. En el transcurso de la siembra y cosecha, la energía pensamiento se encarnará alternativamente en la realidad par del interior y en la realidad impar del exterior. Al llegar las energías pensamientos a un alto nivel de elevación energética, será cosechado por el cristal cono segundero, se fusionará con las energías pensamientos que se encuentran albergadas en los interanos de grado 6-7 y 8 para luego encarnar en la burbuja esfera grado 9 de algún voluntario que le dará albergue. Esta sería la última etapa de preparación para el regreso a su planeta de origen. Hasta el tercer grado exterior de elevación, las energías pensamientos pululan de burbuja esfera a burbuja esfera del exterior, a partir del cuarto grado se encarnan en la realidad par y en la realidad impar. Este viaje de afuera hacia adentro y viceversa se realiza a través del cristal cono segundero. Cuando el segundero pasa por los lugares donde las energías pensamientos llegaron al sexto grado exterior o aquellas que ya se encuentran entrando y saliendo del interior al exterior, las cosecha, las lleva consigo y las deja en el grado y lugar donde pertenecen. Podríamos decir que es el ovni que las energías pensamientos necesitan para trasladarse de un lugar a otro dentro de la realidad antimateria y planetaria. 229. Porque la primera orden o comienzo de rectificación de Tera comenzó a las hora 12 en punto, o sea al mediodía. Por las explicaciones dadas, fueron 600 millones de años para preparar al planeta y otros 600 millones para rectificarlo, sumados los dos tenemos el número 12, son 1200 millones de años que demorará este proceso, nos falta para completar 300 millones de años. Queremos decir que la mayor parte del camino, o sea 900 millones de años ya fueron recorridos. En los 300 millones de años que faltan, la rectificación deberá estar terminada y la primera parte de la descendencia de los ayaplianos totalmente recuperada. Si decimos que cada hora son 60 millones de años, entonces faltan aún 4 horas y 30 minutos, son 270 millones de años para terminar la primera parte del proceso. Cuando el reloj planetario Tera marque las hora 5 en punto horas, el proceso de rectificación y recuperación de los primeros descendientes distorsionados habrá comenzado. El segundero pasará por el elemento número 5 grado, sea el éter. Durante 300 millones de años cosechará a las energías pensamientos que se encuentren en él y las llevará al elemento número 6 grados, sea el helio, para ser preparadas para el viaje de regreso en la nave madre que los estará esperando. Siempre dijimos que el 5 se empalmaría con el número 6 formando el 8, que significa infinito y sin límite.